¿Sabés algo de este recibimiento que se viene? Sí, nos enteramos, ayer nos comentaron que antes de cuando Atlético Corinthians está entrando a la cancha, en nuestra intermedia y nuestra pre, le va a hacer un túnel, ¿viste? Estoy viendo, la verdad que los chicos tuvieron un gran año, ascendieron, ya están ascendidos, creo que ya terminan primeros también a falta de 3 fechas, así que la verdad lo corté y no quito lo valiente, así que va a haber color, papeles, de todo. ¿Motivan esas cosas o lo toman como algo más? No, la verdad que te motiva a entrar a la cancha, estando el club lleno de gente, con todas las infantiles, las juveniles, el color del verde y el amarillo por todos lados, la verdad que son partidos muy lindos. No, es igual difícil. Yo no lo digo, yo no me relajaría para nada. Creo que va a ser un partido muy, muy áspero. ¿Áspero lo imaginás o un partido muy dinámico? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Un partido friccionado? ¿Va a ser un partido con espacios? No, va a haber un poco de los dos, porque yo creo que ninguno de los dos equipos va a querer perder la batalla de forwards y después creo que los dos proponemos lindas cosas, ¿viste? En cuanto a la hora de jugar, no solamente a la fricción. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Cómo fue la semana ustedes? ¿Llegan bien? La verdad que espectacular. Entramos lunes, martes y jueves. Fue una gran semana de entrenamiento, salieron las cosas como pretendíamos, así que estamos muy contentos por ese lado, por cómo venimos jugando, por cómo se están dando los resultados, así que el club está hermoso, mucha gente, así que la verdad que muy contento. Hoy en día estamos terceros a 5 puntos del segundo, quedan 3 partidos por jugarse, son 15 posibles puntos, así que como tener chances tenemos hasta el... estamos todos ilusionados con lo que pudiera llegar a pasar, porque ya venimos laburando muy bien. La verdad que este es el segundo año del cuerpo técnico, se vienen haciendo las cosas bien, el plantel creció mucho, hay muchos pibes nuevos que se adaptaron muy bien, la verdad que hay un grupo bárbaro, hay muy buena onda entre todos, es espectacular. Y mirá, en cuanto a atrás, desequilibrio, el Tano es un fenómeno, así que hay un montón de buenos jugadores, pero creo que si te dijera la carta de gol, futbolísticamente hablando, del Tano con él, qué sé yo, pasa siempre, viste, que puede llegar a tener un buen partido, un partido malo, uno que no te querés ni acordar, pero sí, la verdad que Gaby también, el negro tiene unos ataques de habilidad bárbaros, viste, y es un jugador bastante, un jugador muy importante, como para no hacerla muy larga, viste, en su momento se dijo que era un deporte exitista, viste, para la gente, de nariz parada, por decirlo así, ¿viste? Sí. Pero la verdad que hoy, yo no sé si fue así, para mí, yo que lo viví adentro te puedo decir que no, ¿viste? Uh-huh. Jamás te diría, porque hay gente, ¿viste? Que puede un poco más que otros. Sí, hay de todo, hay una ensalada. Pero hay chicos becados, hay chicos que no te pueden pagar la cuota y jamás se los va a echar del club, porque no pueden pagar tanto tiempo, ¿viste? Ni en pedo. A mí la verdad que, qué sé yo, yo soy parte, ¿viste? O sea, me siento parte del club, del deporte, y para mí el rugby, el deporte más lindo que puede existir, como para vos el fútbol, ¿viste? Sí, sí. Qué sé yo, por eso y por un montón de cosas más. Sentí que creció bastante, digamos. Sí, muchísimo, muchísimo. qué sé yo, ves como en todo deporte, viste, los buenos momentos, no sé, como que te atrae un poquito más, no sé, pero la verdad que sí, jugar, estar saltando tres fechas, viste, y tener posibilidades de la ascenso, ya sea directo, viste, o en un repechaje, la verdad que yo estoy como loco, la verdad que estoy muy contento, viste, no sé, es un gran momento para el club, para todos nosotros, así que estamos muy contentos.